www.radiomediateca.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la Mediateca, recitales del auditorio, informe de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes. Horacio del Prado. Humor. Adrián Corol. Información. Karina Pérez Pinto. Locución. Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional. Cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron dos minutos de las 7. De una mañana muy agradable, Mariana Gil Laborde, ¿cómo le va? Muy bien, Eduardo, buen día para todos y todas. Una jornada, digo, ¿no? Viste que estamos. Estamos con esta forma de saludar. Yo creo que saludamos a todos y a todas. Hay que saludar a todos también, y a todos y a todos. Y a todos. Sí. Bueno, una jornada donde ha bajado notablemente la temperatura, 17 grados, humedad de 81%, el cielo está algo nublado y hoy la máxima va a llegar solo a los 24 grados. ¿Tiene esa musiquita tan linda de otros años? Esa musiquita tan linda que pero va para todos los tiempos, ¿eh? Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Muchacha, ojos de papel, mira con qué se vas. ¿Es el flaco? Quédate hasta qué grande, ¿no? Otro inmortal, ¿no? Sí. Bueno, cada cual pone su título. El de La Nación es un poco más cavernoso. El gobierno tendrá el control total del mercado de papel para diarios. Para nosotros, la idea de esta mujer de haber enviado un proyecto para democratizar el abastecimiento, la circulación, pero también la producción de papel destinado a diarios, es una gran noticia. A ver, no es una noticia que deba ser mirada por fuera de lo que significa la falta de viviendas para una buena parte de la población, lo que significa el transporte público todavía deficiente, el trabajo en negro para muchos, pero el acceso al papel de diario está en la dirección de la igualdad. Ese es el título que eligió Tiempo Argentino, Igualdad. Un signo para esta Navidad. Por supuesto que así como Clarín y La Nación saltaron como, ¿cómo se dice? Como leche hervida. Me pareció. Así como ellos saltaron, hay muchísimos que no entienden. Tampoco está en su agenda cotidiana este tema del papel de Dios. Pero cuando usted consume medicamentos, y no sabe si cuando va al laboratorio del hospital ese medicamento está fabricado por el laboratorio, por ejemplo, del Hospital Posadas, le pongo un ejemplo, que sí produce sus propios medicamentos en la medida que puede, o se lo produce un gran monopolio, usted no sabe cuánta plata más significa que haya un sistema de compras de los productos hechos por los grandes laboratorios. Cuando digo grandes, es grandes económicamente, no farmacológicamente. Porque, en definitiva, el sistema de control de que las drogas estén hechas bien es igual para todos. Así que usted puede hacer un genérico o puede hacer el medicamento de Pfizer o de Bayer o lo que sea, y al final el que controla si es idóneo para el cuerpo humano le da lo mismo a uno y a otro. La gran diferencia es el precio. Y la gran diferencia es el sistema de valorización que tienen. Unos llegan directamente del laboratorio al que se lo entrega al paciente y el otro pasa por un sistema de comercialización. No quiero ir contra los llamados visitadores médicos, pero es un sistema que trata de inducir a que los médicos receten algo. Hace unos minutos saludaba a un cuñado mío que es médico en Francia y me decía una cosa que me resultó reveladora hace unos años. Me decía, pagan tan poco, el sistema público francés de medicina dicen que es muy bueno, pagan tan poco a los médicos por la consulta que tienen el vademécum a mano. Entonces cuando uno le dice tengo tal cosa, rápidamente abren el vademécum y firman una receta, que por supuesto es de un gran laboratorio. De esa manera, ¿qué hacen los médicos? Como les pagan, supóngase, 4 euros la... Pues así, es una cifra muy bajita. Le pagan muy poquito por atender pacientes, atienden más. Y me decía, este es el sistema que tienen. Nos ponen a nosotros en una situación en la cual terminamos siendo manipulados por esta gente. Lo menciono porque este hombre, cuando se recibió de médico ya hace muchos años, debe ser unos 25 años, fue durante 6 años médico en las ex colonias francesas, en Gabón, en Costa de Marfil. Y ahí tenía que atender desde un parto en la selva hasta tratar de lograr que la gente no se intentara curar con los sistemas más espiritistas y otras llamadas medicinas naturales, que en algunos casos, me decía él, utilizan plantas que tradicionalmente dan resultados y en otros casos se limitan a procedimientos completamente anticientíficos y que llevan a la muerte a la gente, ¿no? Bueno, ni eso, me decía él, ni eso que no está sometido a la ciencia, ni esto otro que está sometido al monopolio de la economía. Bueno, con el papel pasa lo mismo. Al romperse el monopolio de papel prensa, se corre un velo, empieza otro sistema. Como todo, nos llevará muchísimo tiempo, tendremos que empezar a producir papel y terminar con esta historia de que nos enteramos recién hace unos años que algunos gerentes de papel prensa cobran 150 mil pesos por mes. Esas son las cifras que cobran algunos de estos muchachos. Así que, muchacha, avanti muchacha. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Por Hugo Chávez lo dirás, ¿no? El tipo lo pensó. Quédate hasta que Venezuela entre al Mercosur. Quédate porque te toca un año al frente del Mercosur, pero quédate hasta que entre Venezuela, ¿eh? Sueño despacito entre mis manos. Hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Ah, seguí corriendo. No te canses. Hay que profundizar el vuelo. Entrenate y corre. Dentro de un rato me va a hablar del Pepe Mujica, usted que se lo viste con Uruguay. Está enojadito, ¿no? Está enojado, está enojado. Y está enojado con Argentina y con Brasil. Sí. Los países chicos tienen derecho a enojarse, ¿sí? Esto es así, esta es la lógica. Si en Mercosur hay tan buen entendimiento entre Dilma y Cristina, tiene que salir Pepe y decir, ojo que yo estoy acá, ¿eh? Y si no, se las mando a la Lucía Topolacki, sí. Y se van a enterar. Entre qué mujer chicas. Extraordinaria, ¿no? Lucía. Una de las cosas lindas para mí de este año, que tuve la oportunidad de ir a Mar del Plata y estar allí con ella, ¿no? Sí. En aquella cumbre. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré. Bueno, Eduardo, dado que ya es nuestro programa navideño, ¿no? Vamos a empezar la agenda deportiva por dar un par de datos de acciones que nos recuerdan un poco el sentido del deporte. Por ejemplo, que esta semana Diego Maradona ya en Qatar su acto principal, está jugando finales, ¿no? Fue ir a una cárcel a hacer una entrega de premios a participar. No es la primera vez que Diego lo hace, ya ha estado en cárceles de todo el mundo, de nuestro país, más de una vez. Es una tradición en el fútbol y en el deporte. Y antes de ayer, el día miércoles exactamente, estuvieron los muchachos del rugby en la Unidad 47, en la cárcel de San Martín. El Tati Felan, que renovó contrato por 2 años con la Unión Argentina de Rugby, va a estar 2 años más al frente de los Pumas, encabezó un equipo que jugó contra los presos en el marco del programa Libertad desde el Deporte. El equipo local, el equipo de la cárcel, se llamó El Grito Sagrado. Esto es un programa que auspician fundaciones, Botines Solidarios es una, DAD, que no sé qué es otra, Mindfulness Argentina. Estuvieron con Tati Felan, Ignacio Corleto, es decir, le llamamos jugador en serio, Manuel Contepomi, Gonzalo Longo y González Bonorino, es decir, muchachos de la camiseta Puma de larga tradición, jugando con los Pumas, y bueno, el resultado... Los Pumas de bronce de 2007 eran estos, ¿eh? Estos son grandes nombres. Y la acción, yo creo que vale la pena en nuestro programa navideño empezar a recordar cuál es el sentido del deporte, ¿no? Porque sobre todo en el deporte profesional está muy perdido de vista. Es muy significativo cuando uno piensa, Botines Solidarios la formó, la armó Ignacio Corleto. Ignacio Corleto viene de Cuba, un club muy selectivo, extremadamente elitista. No tiene socias mujeres. Por ejemplo. Es notable. Para ingresar se llama Club Universitario, sí. Pero no hay que ser universitario, sino tener más que papel, billete, digamos. Sí, sí. Y algo que caracteriza a Corleto es que hace tiempo claro, que trabaja para vincular socialmente al deporte. Y a mí me parece muy importante porque son estos sectores, digamos, de Cuba, Longo jugó en el SIC, en San Isidro. Estos son sectores que donde la idea de la criminalización de la protesta social, la criminalización de los pibes chorros y demás, está al orden del día. Que ellos vayan a codearse y a taclearse con pibes chorros es muy significativo, porque es una manera de decir, mirá, rompe el mito, entra a la realidad. Y si a estos pibes vos no les das algo para que canalicen su violencia, el día que salgan van a ser peores, ¿no? Vamos a tratar de hablar la semana que viene con Sergio Fotea, alguna vez hemos hablado, que es un compañero y muy amigo mío, con el que él está dando cursos desde hace 3 años en cárceles, cursos de capacitación y formación en computación. Lo está haciendo tanto en la provincia de Buenos Aires como en el Servicio Penitenciario Federal. Ayer se reunió con Víctor Ortel, el director del Servicio Penitenciario Federal, porque, bueno, empieza un nuevo año y necesita programar y necesita mejorar los profesores. Y muchas veces consigue muchachos especialistas en computación, pero que cuando van a dar los cursos, no solamente el viaje, sino la tensión de tener que ir permanentemente ahí a dar los cursos. Fíjense que el Servicio Penitenciario Federal eligió que los cursos se den a transexuales, a madres con hijos que tienen sus chicos en las cárceles y a muchachitos jóvenes, porque son los sectores que son más difíciles de reinsertar, los que más difícil consiguen trabajo, los que cuesta más que se alejen del delito. Bueno, el negro Fotea está como un tigre trabajando en esto. Uno dice, y él me dice muchas veces, ¿sabes por qué me quieren los pibes? Porque el negro es súper deportista y me muestra la piel. Dice, porque yo soy como ellos, yo soy negro. Ignacio Corleto es un pibe, a todas luces, un pibe bien. Le voy a contar una anécdota que se cuenta en el ambiente del rugby. Él jugaba en el Stade... En el Stade de France. No, en el Stade de France es el estadio. En el París... ahora no me acuerdo el nombre, pero es el club emblemático de París. Y estaba en una disco, y parece que fue Madonna a la disco. Y de repente dijo, ese morocho que está ahí, ese me gusta. Quedó plasmado en la película, ¿ah, sí? A la cama con Madonna. Que... ¿Ah, sí? Ese fue Antonio Banderas, ya me olvidé, perdón. Bueno, pero bueno. Corleto parece pero que Corleto le hizo un candor. Le gustó. Sí, parece que algo... Pero digo, es de esos tipos que uno es modelo, lo usan algunas marcas de ropa de modelo. Sí. O sea, es un pibe rudo en el rugby, pero un pibe buen mozo, de claro. Familia bien, etcétera. Y que ese pibe pueda ir a una cárcel y jugar un deporte rudo al lado de pibes que dirán, míralo vos, al blanquito se la banca, ¿no? Entonces empiezan estos diálogos. Y uno dice, Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Y uno dice, las denuncias de la Comisión Provincial por la Memoria de la situación en esas cárceles. Entonces, es bueno también pensar que en esta situación, para muchos pibes que están presos en la provincia de Buenos Aires, la situación de las cárceles no es buena. La situación de la seguridad en la provincia de Buenos Aires ha sido, en este último periodo de 2 semanas, uno de los temas delicados. Ayer varios me comentaban que yo le robé un minuto al maestro Héctor Larrea para hablar de Ricardo Casal, que le dije Luis, y dije, no, en realidad sos Ricardo. Pero lo cierto no es que sea Luis o Ricardo, sino dónde estabas en el año 76-77, Ricardito. Estabas en las cárceles participando del plan genocida. A lo mejor él no era uno de los que estaba en la patota, pero él estaba ahí y nunca aclaró esto. Digo, a nosotros no nos atiende el teléfono, digo, a nosotros no hablan el plural ballestático, no atiende a la radio pública el teléfono, no atiende a ninguno de los conductores de la radio pública, porque él le da la entrevista a La Nación para decir, yo no me reúno con Garré. Por supuesto, uno dice una pelea con Berbisky, no es una pelea con Berbisky. Berbisky dice de Casal cosas que muchos sabemos, y por supuesto Horacio Berbisky es una voz que se amplifica mucho más, por eso lo vamos a escuchar. El alcaide mayor Ricardo Casal se formó en el servicio penitenciario de la dictadura en los peores años, trabajando junto con oficiales que han sido denunciados e incluso condenados por violaciones a los derechos humanos. Y la política de delegación que él hace me parece que no garantiza la seguridad, lo que garantiza es la impunidad, lo que garantiza es los negocios, lo que garantiza es la promiscuidad entre lo que es el problema y lo que debería ser la solución. Y si vos no tenés un instrumento, fuerzas de seguridad, confiables, limpias y que no tengan capacidad de extorsión sobre el poder político, no podés verdaderamente enfrentar los problemas de seguridad que hay en la Argentina. Me parece que es suficientemente claro y sobre todo tiene la marca de alguien que es Horacio Berbisky. Lo que yo tengo que decir, uno dice, ¿y dónde salió este audio? ¿Te lo dijo vos, Anguita? No. No, nosotros lo hemos llamado a Horacio Berbisky y hace tiempo que no sale con este programa, a lo mejor porque es muy temprano o por lo que fuere. ¿Con quién habló? Con Jorge Fontevecchia. Yo no sé qué relación y por qué Horacio Berbisky siempre sale con Jorge Fontevecchia. Bueno, Jorge Fontevecchia es así y Horacio Berbisky es así. Pero creo que lo bueno de esta idea del papel para todos es que tenemos que escucharnos y entendernos en nuestras diferencias. Algunos prefieren hablar con unos y mentir, y algunos prefieren hablar con otros pero decir la verdad. Y yo digo, Horacio Berbisky da el ejemplo en que no lo he enganchado nunca operando cosas. Estos datos son absolutamente ciertos. Si él prefiere salir en la revista Noticias o en el diario Perfil, si le gusta más esto, si le gusta más el otro, la verdad me parece un problema completamente secundario. Vamos a lo central, argentinos a las cosas. No puede haber un ministro de seguridad con los antecedentes que tiene. No puede haber un ministro de seguridad, como decíamos ayer, que le dé una entrevista a La Nación para decirle no es necesario reunirme con la ministra Garré. ¿Quién es Casal? Y bueno, lo banca el gobernador Scioli. Algo pasa y algo merece un debate. Me mandó un mail Marta Riola, que fue desplazada por Daniel Scioli. Ella se fue, dio el portazo sola y a su casa. Estaba a cargo del área de niñez de la provincia de Buenos Aires en 2007. Yo me reuní varias veces con ella por actividades de niñez, no por actividades de seguridad. Me reuní varias veces con ella. No le daban presupuesto y finalmente, en ese entonces era Stornelli, pero en nombre de la bonaerense, que la corrían. ¿Y por qué la corrían a Marta Riola? Porque era la secretaria de Relaciones con la Comunidad de León Arslanian. Y sabía muy bien, a partir de la información que le brindaba en el territorio la gente, cuáles son los curros de la bonaerense. Y no son curritos, son cosas pesadas. Ella está trabajando ahora con Nilda Garré. Bueno, la actividad que ayer mencionamos que se hizo en la provincia de Buenos Aires, que tuvo Gabriel Mariotto, me lo contó Damián Loretti, me lo dijo también Marta Riola, fue extraordinaria. Hubo muchísima gente, se hablaron todos los temas, y no es para pelear con Scioli, es para alinear mucho más la provincia de Buenos Aires con el proyecto nacional. Marta Riola me lo decía en estas palabras: con Gabriel Mariotto se abre la oportunidad realmente de integrar en un diálogo muchísimo mejor, muchísimo mayor a esta provincia de Buenos Aires con el proyecto nacional. No es contra Scioli, es para que Scioli tenga la oportunidad de ponerse al frente de esto y no quedar atado a esto con Casal. Los motivos para quedarse con Casal los debe tener y no hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700. Recuerden que tenemos Facebook y Twitter. Estamos como queremos. Muchas gracias a toda la gente que nos manda sus deseos de felicitación, las tarjetas, los clásicos. Después vamos a compartir Elegí Uno de Eduardo Galeano. Que está muy lindo para compartir con nuestra gente. Pero bueno, déjenme decir que tuve dos regalos navideños que me conmovieron especialmente, ¿no? Que es reencontrarme con dos de los 150 niños que entrevisté en mi libro en 1984. Uno de ellos fue por la nota que hiciste, Eduardo, con Isabel Ecker cuando tenía que declarar como testigo en La Plata, y a raíz de que escuché Báez, dije, Báez, Federico Guillermo, y sí, es su hijo. Así que ya me conecté con él, no me contestó todavía, le mandé su mail, lo encontré, y ayer recibí este mail de Yamila Clarisa O'Neill. Yo la entrevisté a Clarisa en Florencio Varela cuando tenía 8 años, en el 84. Su mamá era enfermera y su papá está desaparecido. Ella hoy es docente en una escuela rural, está casada, tiene hijos, su marido es gastronómico, y me mandó este mail que quiero compartir con ustedes y colgarlo en el arbolito que corresponda. Perdón por la demora, Hugo, en contestar, estuve con mucho trabajo y encima no podía abrir mi Hotmail, no funciona muy bien, parece. Quería contarte que el libro lo conseguí en Quilmes, mucha emoción al leerlo, ya que la verdad no recordaba mucho lo que dije en ese momento, y al mismo tiempo fue remover muchas cosas. Tuve una infancia muy triste, esperando todo el tiempo a alguien que ya nunca iba a regresar. No sé si te das cuenta lo difícil que es para un chico entender la desaparición de un ser querido. Yo no lo entendí y me costó mucho aceptarlo, así que soñaba a diario con verlo llegar a mi casa. Sinceramente, un placer tener contacto con este libro. Tuve el agrado de llevarlo a la escuela donde trabajo y con gran emoción proponerlo como material indispensable para trabajarlo en el aula con los chicos, ya que se encontrarán con relatos transcriptos con el mismo vocabulario acorde a la edad, y felizmente me autorizaron a poder usarlo en 2012. Así que después te contaré las repercusiones de mi trabajo. Quisiera que me dijeras qué día puedo acercarme a la radio para que puedas autografiar mi ejemplar. Te pido me recuerdes la dirección, días, horarios, porque perdí mis mails anteriores. Desde ya, mil gracias, un abrazo enorme, nos vemos pronto, Yamila. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 7:23 Vamos a recordar un poquito qué es lo que sucede un día como hoy. Asueto el tema de dónde estacionar, qué funciona, qué no, a partir de qué hora. Bueno, teniendo en cuenta, vamos a decir, 24, 25 y 26 de diciembre, las administraciones públicas nacional y bonaerense y los bancos no trabajarán. Esto también se repite 1 y 2 de enero. Y después, en la ciudad de Buenos Aires, también se prolonga en el tema de estacionamientos, y ahí vamos al detalle, 2, 3, 4 y 5 de enero. Se puede estacionar a partir desde ayer, o sea, hoy también se cumple, todo el día en las avenidas. Tener en cuenta que no están comprendidas aquellas como Santa Fe, que tienen contracarriles, como Las Heras, Pueyrredón, Jujuy, Diagonal Norte, Roque Sáenz Peña, San Martín y Suipacha, y Juan de Garay y Triunvirato. Las que tienen doble carril no se puede estacionar. Hablamos como Corrientes, Córdoba, en todas ellas sí. Tener en cuenta los lugares de las bicisendas, tener en cuenta también lugares de los colectivos y las ochavas. En lo que tiene que ver con los centros de gestión y participación, todos funcionan hasta las 13 de hoy, que es cuando empieza a regir el asueto. En Defensa Civil, como siempre, va a estar funcionando el 103, servicio a las 24 horas. Y en lo que tiene que ver, estoy recorriendo todos los lugares, museos, reservas ecológicas, también están abiertos, pero en este caso va a ser siempre hasta el mediodía. Hoy es la noche de los shoppings, esa que dura hasta las 4 de la mañana y la gente tiene que trabajar incansablemente y a algunos les agarra el ataque de... La noche de los shoppings me da fuego. Eso es evidente, pero bueno, lo anuncio como sí, dentro de las cosas que funcionan. Y el subterráneo funciona a partir de las 8 de la mañana. Ese es otro de los puntos porque está funcionando en los horarios de día domingo o feriados. 25 minutos de programa pasado y nadie dijo nada de Bailando. O sea, estamos fuera de toda realidad. La gente está, hoy están hablando de Piquín, de Noelia, de Tito. Nosotros no. Tito es el custodio. Claro, para nosotros Tito era uno de Yugoslavia acá. Y del en rating, esta mesa, ¿no? El mariscal. Tito es el mariscal. Tito, y el rating. Sí, el rating fue en esta, a esta altura del año, con la gente en cenas y demás de fin de año, con el calor, clavar picos de prácticamente 45 puntos de rating, debe haber preocupado mucho a Nelson Castro, que a la misma hora estaba con Joclender. Y uno dijo, solo, bailando con Jock Lender. Bailando con Jock Lender, claro. Por el tenebroso, ¿no? Claro, sí, claro. No, fue terrible Jock Lender con ese cambio look que tiene. Ahora se sí, viste de blanco y se afeita. Ah, El nuevo que lo han necesitado. Pero uno dice, algo peor que esto todavía sí. Cuando Nelson Castro quedó solito y dijo, vamos por todo, y estuvo hablando acá, cada dos palabras decía, los Kirchner, Hablaba de los Kirchner y del vamos por todo, que quieren poner preso a Manieto y a Mitre. Yo les diría que el momento de Nelson Castro, esas conclusiones que hizo a la manera del otrora Bernardo Neustadt, estuvieron a la par que las cosas que dijo Joclender. ¿Pero quién ganó el Bailando en los años 2011? Nelson Castro. ¡Ah! Piquín, no le falta que ganara Tito Esperanza. Casi, y ojo que le fue muy, casi, no te digo que hizo el 54%. Los que no vemos Tinelli, sí, nos enteramos por las fotos cómo es Noelia. Sí, claro, es así. Así. Chiquitita. Así es chiquitita. Pero vuela como... Sí, 52,59. Casi nos alcanza. ¿Cómo 52? Sí, los votos, el porcentaje de los votos, 59,59 hizo, pero muy bien, muy bien Piquín. Ah, o sea que estuvo ahí Tito Esperanza. Sí, muy peleado. Pero claro, pero como ganó Iliana Calabró como cantante, podía ganar este como bailarín. Bueno, este rompero, pasó, la mole. Claro, mole mole ganó el año pasado. Así está la cultura, ¿viste? Mezclada. Muy mezclada, Tachi. Es curioso cómo los temas de policiales se pasaron de, para algunos diarios, de los pibes que andan a los 16 años fumándose un porro o dándose un pase de cocaína y llevan una navaja o una pistola tumbera, se pasaron a los delitos de familia, ¿no? En realidad es una modalidad que tiene que ver con la noche de los shoppings, ¿eh? O sea, es qué vende, qué hace vender más, qué conmueve más, los crímenes en familia o el terror al pibe diferente. Como todo, hay sistemas que se agotan, son productos estacionales. Ya el año que viene en algún momento van a volver y van a sacar del freezer los pibes de 16 años y los van a poner a correr. Van a decir, un periodista del diario bla, bla, se subió al colectivo, hizo una travesía de media hora, pagó el boleto y se encontró con cuatro pibes chorros. Por supuesto, usted lo puede hacer sin ser cronista de ningún diario y efectivamente se va a encontrar con eso. Y si toma una limusina, se va a encontrar con cuatro que se quedan con los dólares. Así que, si quiere buscar delitos, acá cerca, en el microcentro tiene delincuentes del color que le guste. Por eso digo, están el tema de los crímenes de familia. Ahora, existen. Existen, y en este caso ocurrió en Villa Corina, en el partido de Avellaneda. Un hombre, la expareja de una mujer de 34 años, Janina Botana, la mantuvo cautiva durante 6 horas amenazándola con un cuchillo. Él estaba ebrio en el momento en que ingresa a la casa, amenazaba con suicidarse y le pedía que ella volviera con él. él. Él tenía prohibido estar cerca de este domicilio, ya que había denuncias por violencia familiar. Lo cierto es que cuando ingresó todavía estaban sus hijos, de muy muy chiquitos, de 3 años. Hubo un fuerte operativo, intervino el grupo Halcón tratando de convencerlo para que se entregara, pero las negociaciones estaban muy trabadas, el hombre estaba ebrio, pidió parte en la negociación cervezas, pero ¿qué pasó? Una de las cervezas estaba con pastillas para dormir. Él se dio cuenta de eso, le dio de tomar cerveza a su expareja y bueno, la pareja de él se durmió. Así que bueno, el hombre quedó mucho más enojado. La negociación siguió hasta que el grupo Halcón pudo irrumpir en el domicilio, apartarlo de esta señora y bueno, largó una bomba de estruendo y ahí pudieron atrapar a este hombre que quedó detenido. La mujer, bueno, fue hospitalizada por una crisis de nervio, así que todo terminó bien, pero después de 6 horas de mucha negociación y, por supuesto, la tensión generada en torno a la familia y a la propia joven que estuvo todo el día amenazada con un cuchillo. La pregunta que uno se realiza en estos casos, ¿cómo era? ¿Tijera, papel, cuchillo? Bueno, si en vez de cuchillo va un psicólogo, ¿no? En vez de uno del grupo Halcón va un grupo de trabajadores sociales, porque cuando se reciben las denuncias de los vecinos o de los familiares, uno puede empezar a tramitar esto antes de que la bomba explote. Digo, ¿cuántos recursos tiene que invertir el Estado para formar a un tirador especializado? Muchísimos, ¿eh? Muchísimos. Mantener gente especializada en ese tipo de cuerpos de seguridad es carísimo. Les aseguro, debe costar 10 veces más que el presupuesto de un trabajador social. Y yo creo que para este tipo de casos podríamos intentar pedirle a la gente de desarrollo social que colabore y que la policía se dedique a buscar a los... no solamente los traficantes de drogas, sino a los que llevan dinero al circuito ilegal, los que evaden los impuestos, pero en serio, esos de la cerealera. Digo, los jueces en estos casos pueden disponer de otros recursos. ¿Y por qué tenemos que discutir si un juez renuncia o no renuncia cuando se plantea una situación impresionante como la del avenimiento de General Pico, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es darle a los jueces idoneidad, si saben, en temas de familia, enviar tempranamente a trabajadores sociales en vez de decir después, yo no renuncio a nada? Digo, estas son las cosas que en esta sociedad todavía tenemos muchísimo que avanzar. Las 7:32 a.m, 32 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la humedad 75%, cielo parcialmente nublado. Las madres de Plaza de Mayo realizaron un juicio ético y político a Clarín. Pasaron testigos que deliberaron sobre la actitud de ese grupo durante la última dictadura militar y su accionar en la actualidad frente a la Ley de Servicios de Comunicación y otros hechos. La exposición estuvo dividida en 6 tramos y contó con la participación de fiscales y testigos que ofrecieron testimonio y aportaron pruebas sobre lo sucedido en el diario Clarín, Radio Mitre, Canal 13, Todo Noticias, Cablevisión y Papel Prensa. Los bancos atenderán hoy de 10 a 13 por las fiestas. Además, las administraciones públicas tendrán hoy desde las 12 y el lunes asueto decretado por el gobierno. También habrá estacionamiento gratuito en la ciudad y en hospitales funcionarán únicamente las guardias y el SAME. En tanto, la recolección de residuos se suspenderá mañana 24 y se reanudará el domingo 25. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 75%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete 7:35 Nos vamos a comunicar con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para vos, Mariana. Muchas gracias. Bueno, repasamos Autopista Panamericana y Riccieri con buena marcha en dirección a la Avenida General Paz. Esta última hasta recién, con algunos retrasos a la altura de Constituyentes, mano al Río de la Plata, porque un auto colisionó contra el Guarray, aunque la circulación ya fue restablecida. Atentos, automovilistas, ahora porque hay más complicaciones en el carril rápido de la autopista del Oeste, en el kilómetro 17, mano a Luján, una camioneta impactó contra el cantero central. Autopista Buenos Aires-La Plata, por ahora, algo más cargada a partir de Ramal Gutiérrez, sentido centro, aunque luego se prevé un aumento de la circulación hacia la costa atlántica. Puentes, Avellaneda y Porredón, tránsito normal en sus respectivos pasos. Autopistas urbanas con retrasos desde la triple conexión, mano al centro porteño, en donde hoy, el lunes, habrá estacionamiento libre en avenidas. Desde aquí es todo. Buena jornada y muy felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Hugo Balcones, desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorrí nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7:35 A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Soy Segundo Calderón, de Radio Nacional Santiago del Estero. Les deseo para el 2012 a todos los oyentes de Radio Nacional un buen año. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. El misterio de las letras perdidas. En esta nueva y atrapante novela juvenil de Alicia Barberis, deberemos descubrir quién se oculta detrás de la desaparición de las obras del reconocido escritor Gambito Gamboa. Ediciones Coligüe. Un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. ...7:37 en Buenos Aires, sumemos 4, 11:37 en Madrid. ¿Es así, Juan Carlos Monedero? Así es, muy buenos días. Porque con los cambios que está viendo en el mundo, uno ya no sabe ni la hora en la que vive. Juan Carlos, un gusto poder hablar con usted. Hemos tenido la suerte de compartir alguna tarde en el estudio de esta radio hace un par de años. Y cada tanto pienso qué suerte que tiene usted en poder cotejar los cambios que se dan en América Latina, porque usted es un frecuente visitador y por tareas de investigación y de asesoramiento a Venezuela, a la Argentina y a otros países latinoamericanos, y además reside en Madrid, hace su actividad académica y su militancia en ambos lados del Atlántico. Así me gustaría, terminando este año 2012, su reflexión de hacia dónde va América Latina, hacia dónde va Europa, qué cosas tenemos en común, qué cosas tenemos que mejorar, etcétera. Qué pregunta tan difícil, sobre todo en un momento donde hace un rato estaba yo consternado porque no me ha tocado la lotería de Navidad. Y pensando en ello, me da ya dieron el gordo, ya dieron el gordo allá en Madrid. Sí, ya salió todo, entonces no me tocó nada y luego pensando dije, si es que no he jugado. y la conclusión final es que si hubiera jugado tampoco me hubiera tocado, seguramente. Entonces, con el dinero este que me he ahorrado, seguramente me iré a cenar con algunos amigos y eso que me habré llevado de regalo. Ha sido un año, hay una frase de Marx jugando con Hegel, que plantea que las cosas suceden siempre primero como tragedia y la segunda vez como farsa. Uh-huh. Y yo creo que el 18 Brumario de Luis Bonaparte, creo que es, ¿no? Así es, así es. Y yo creo que sucede la primera vez como tragedia y la segunda vez también. Yo creo que es optimista plantear que la segunda será como farsa. Y uno mira este año cosas emblemáticas, ¿no? El año pasado celebrábamos los papeles de WikiLeaks, ¿no? Como una renovación de la libertad de expresión, de conocer realmente cómo funcionan nuestros países. Y uno se da cuenta de que este año termina, bueno, con que Estados Unidos se retira de Irak y ha dejado allí un desastre, ha dejado un avispero que tiene pues al mundo mucho más inseguro, a la gente mucho más infeliz, miles de cadáveres, y ya digo, un mundo donde ni siquiera cosas tan terribles parece que tenemos la capacidad de entenderlas, ¿no? Leía recientemente que en Argentina están enfrentando la posibilidad de decirle a los medios de comunicación como los principales factores de construcción de lectura del mundo. Es decir, el mundo se lee a través de los ojos de los medios de comunicación. Bueno, si los medios de comunicación, como hemos comentado una vez, son empresas de medios de comunicación que nos dan una mirada y no otra del mundo, estamos aherrojados, estamos encarcelados, estamos esposados a esa mirada. O replanteamos eso, o ocurre lo que estoy planteándoles, que el mundo repite las tragedias. En Europa estamos repitiendo la tragedia de los planes de ajuste de los años 80 de América Latina, y encima no tenemos las herramientas para entender lo que nos está pasando. Yo creo que es lógico tener esta visión, que no es necesariamente pesimista, sino que es más profundo el tema. Estamos en medio de una tragedia y las tragedias cobran vidas humanas, ¿no? Cuando uno piensa, y esto se lo quería preguntar puntualmente, en relación a lo que es el poder y la prensa, el presidente Barack Obama, el otro día, usted conoce muy bien Venezuela, sabe lo que es el Diario Universal, le dio una entrevista para advertirle al Universal de Caracas, para advertirle al pueblo venezolano que hace muy mal en seguir votando a Chávez. Sí, no es la típica injerencia norteamericana. Me entrevistaba hace una semana el diario ABC, que es un diario conservador de España, muy beligerante pero no solo contra Venezuela, también muy beligerante contra el actual gobierno argentino, ecuatoriano, boliviano. Y me decía la entrevistadora, una señora que cubrió en su día el golpe de Estado contra el presidente Chávez, y cuando el golpe fracasa porque el pueblo se lanza a la calle a exigir el regreso de su presidente, ella en la crónica del periódico decía, el expresidente Carmona y el golpista Chávez, ¿no? O sea, seguía insistiendo en que el presidente golpista saliente era expresidente mientras que Chávez seguía teniendo la categoría de golpista. Recordemos, Monedero, recordemos que esto fue en abril de 2002 y este señor Carmona era un empresario que actuaba un poco de farabute de los deseos de un conglomerado de intereses de la oligarquía venezolana y algunas empresas norteamericanas, ¿no? Sí, el presidente de la patronal, o sea, sin ningún tipo de pudor, ¿no? De alguna manera, quizá la gente conviene que recuerde que cuando el presidente Chávez ganó las elecciones en el año 98, la persona que esos entramados oligárquicos, miren, cuando yo estudié en Alemania, había dos palabras que cuando la gente las usaba a mí me producían cierto resquemor, que eran imperialismo y oligarquía, porque me parecían dos palabras viejitas, dos palabras que demasiado cargadas de historia. Bueno, pues cuando empecé a ir a América Latina entendí que sin utilizar la palabra imperialismo y sin utilizar la palabra oligarquía, uno no se explica el continente, ni mucho menos. Bueno, pues cuando se presentó el presidente Chávez en el año 98, esos sectores de poder tradicional presentaron una ex Miss Universo a las elecciones, en un país que tenía tasas de casi el 70% de pobreza, 35% de pobreza extrema, analfabetismo. Bueno, pues no se les ocurrió otra cosa más brillante que presentar una ex Miss Universo, ¿no? De alguna manera, cuando presentaron a Carmona, al jefe de la patronal, seguían con ese elemento de impunidad, que insisto, es el que hoy existe. Me preguntaba esta periodista de la ABC, ¿y a usted qué le parece que el presidente Chávez esté dando electrodomésticos a las clases bajas? ¿Por qué ese populismo ahora cuando hay elecciones? Yo le decía, mire, bueno, las elecciones son en octubre, El gobierno del presidente Chávez está repartiendo electrodomésticos básicos desde hace muchos años, y lo que no es tolerable es que en España, cuando damos una ayuda a la gente que no tiene nada de 400 euros, lo llamamos Estado Social, y cuando en América Latina dan electrodomésticos como lavadoras o neveras a la gente humilde, eso se llama populismo, ¿no? Es decir, es una doble vara de medir que tiene mucho que ver con lo que ustedes me decían. Es decir, el presidente Obama, que sigue teniendo el lugar de la ignominia, que es Guantánamo, en Estados Unidos, pues sigue creyendo que tiene derecho a decirle a estos países que denominan bananeros lo que tienen que hacer, cuando estos países bananeros lo que están demostrando en esta crisis ahora mismo del capitalismo y de la democracia representativa, en que han tenido el coraje de intentar alternativas, y no les está yendo a ustedes mal, ¿eh? Mm. Precisamente le quería decir, ¿no? Como, así como el signo de la tragedia está claramente en Irak, está asomándose en otras regiones, las amenazas sobre Irán parecen cada vez más ciertas, ¿no? El congelamiento de fondos de banco, de depósitos del Estado iraní en Gran Bretaña, en Canadá, el tratamiento de terrorista que le hace a cualquier operación de un país petrolero, otro país petrolero como es Estados Unidos, muestra su pata imperial. Sin embargo, en América Latina han sucedido cosas, especialmente estos dos meses, que parecen auspiciosas. La pregunta que yo le hago, Monedero, es, nosotros necesitamos avanzar a cosas mucho más palpables, mucho más concretas, como el Banco del Sur, o el hecho de que los presidentes se junten, declaren juntos, muestren una línea de pensamiento, ya es un avance. Yo cuando miro mi país noto que hemos tardado pues 20 años, ¿no?, en dejar atrás el franquismo y lo que significaba, ¿no? Antes de 20 años España seguía siendo un país pues bastante atrasado. Entonces, que me parece muy arrogante exigir a países que apenas están empezando a caminar con cierta independencia que tengan resultados radicales en cosas que son estructurales, ¿no? Hay problemas que están anclados en una cultura política que tiene 2 siglos, 3 siglos. Decía Bertrand Russell, una frase que me gusta repetir, que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Entonces, hay que intentar no ser idiota, y mi maestro Boaventura de Sosa Santos dice que tenemos que ser optimistas trágicos o pesimistas esperanzados, ¿no? Entonces, creo que tenemos razones para el pesimismo, porque es verdad que cuando uno mira, para mí uno de los problemas más graves del mundo es el ecológico, ¿no? Hay medio planeta Tierra devastado, y por culpa de la crisis en la cual nos han metido, la propia lógica del sistema capitalista, pero también estos locos que siempre en las fases de crisis como que aprietan el acelerador, porque ellos son conscientes de que se ha roto casi todo y quieren salvar los muebles a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, en esa aceleración se rompe la economía y empiezan a hablar de crecimiento, cuando es muy importante que hablemos también pues de la pobreza en otros lugares del mundo, y sobre todo que ese crecimiento no puede seguir devastando el planeta Tierra. Hay razones también para el pesimismo, porque en el capitalismo en crisis, como el momento actual, siempre en términos históricos ha desembocado en guerras, ¿no? Creo que tenemos que regalarnos la inteligencia de leer historia, ¿no? A todo el mundo, ¿no? La historia es accesible a cualquier persona. Hay que leer historia para evitar, ¿no?, que se repitan sucesos como pues como en los años 30, ¿no?, donde un sistema en crisis como el actual genera una financiarización de la economía. Hoy la mercancía más importante es el dinero, pero al ser el dinero la mercancía más importante, se convierte pues eso, en una bola de nieve bajando por una pendiente, llenándose de masa, pero que dentro no tiene sino un cambio de la condición del líquido, ¿no? Es decir, que el dinero no tiene detrás riqueza. Y eso en algún momento tiene que sincerarse. ¿Y cómo se sincera? Pues como ustedes han conocido, se sincera la diferencia entre el dinero y la riqueza con procesos de inflación enormes, ¿no?, que de alguna manera hace falta mucho más dinero para pagar la misma barra de pan, o se sincera con guerras, ¿no? Por eso yo creo que tenemos la obligación de tener una mirada pesimista, pero tenemos que ser también optimistas, porque si una persona no ve luz al final del túnel, se convierte en reaccionaria. En aquellos que no piensan que podamos cambiar la situación, aquellos que no piensan que podemos mejorar, al final, con su análisis, por muy lúcido que sea, si ese análisis no plantea la posibilidad de salir del agujero, estás trabajando para la reacción, estás trabajando para el conservadurismo. Yo miro a América Latina y veo que hay gestos muy importantes, aunque, como usted decía, pueden ser solamente simbólicos, pero tienen detrás mucho. Cuando América Latina, por vez primera en su historia, decide reunirse en una organización donde no están los culpables de sus problemas, en una organización donde lo importante no son solo los que están, sino también los que no están, ¿no? Entonces, que la CELAC, por ejemplo, nazca, estando México, Colombia, Chile, países que han sido utilizados por Estados Unidos para intentar romper la unidad del continente, creo que es un gran avance. Yo tuve la oportunidad de algo muy hermoso hace pocos años. Estaba Alberto Granado, el señor que se fue con el Che Guevara, sí, a dar una vuelta por América Latina, y estaba en primera fila sentado en un acto que estaba Hugo Chávez y Evo Morales. El presidente Chávez saludó: está aquí Alberto, ¿cómo estás? Un saludo, compañero. El viejito se levantó y dijo: presidentes, ¿pueden venir aquí? Entonces se quedaron como consternados Chávez y Evo Morales, pero bajaron del estrado, bajaron a donde estaba el viejito. El viejito les dijo: ¿les puedo abrazar? El hombre abrazó a Evo y a Chávez, yo estaba allá al lado, y el viejito les dice: si estuviera aquí el Che Guevara, no se podría creer todo lo que ha avanzado la integración latinoamericana y todo lo que ustedes han hecho por ello, ¿no? Fue muy emocionante, porque es verdad que cuando uno lo mira con distancia, América Latina está empezando a liberarse de esos centros tóxicos, y por eso está teniendo soluciones, bueno, pues que mejoran tanto la confianza de la gente en la democracia como el bienestar de esos pueblos, que por eso vuelven a confiar en la democracia, porque de repente hay unos gobiernos que, lentos, con problemas, con contradicciones, a veces con marchas atrás, pero que están empezando a hacer esa revolución que decía Lula en su día, que es que la gente pueda comer tres veces al día, justo aquello que estamos perdiendo en Europa. Yo invito a todos los que estén escuchándoles que piensen que América Latina está avanzando y Europa está retrocediendo. Piensen que en Italia o en Grecia se han puesto a banqueros de gobernantes sin elecciones. Que ayer salió una noticia de que unos diputados en una región de Italia, al tiempo que aprobaban recortes sociales, alargamiento de la edad de jubilación, dificultades para los trabajadores, ellos se concedían pensiones vitalicias, etcétera. O sea, que piensen que lo que ustedes están haciendo de generar conciencia, de enfrentarse a unos medios de comunicación que pretenden presentar como verdadero lo falso, de plantar cara a esos sectores minoritarios que quieren seguir viviendo en el privilegio, ustedes van en un camino que les está concediendo derechos sociales, los mismos que Europa ahora mismo está perdiendo. Monedero, muchísimas gracias. Creo que es un... Yo pensaba recién, a veces un académico militante puede tener la inspiración, sobre todo en situaciones dramáticas como la que estamos viviendo, de poner esta voluntad, que es la cuota extra que uno pone para transformar, pero apoyada en el conocimiento, apoyada en la perspectiva que da la lectura cuidadosa de la historia, para no caer tampoco en simplismos y en pensar en escenarios sencillos, ¿no? Pero me parece que esto, necesitamos estos mensajes, necesitamos darnos aliento. Yo pensaba, es bueno el hecho de escucharnos tonalidades distintas de la voz, experiencias culturales distintas. Pensaba yo hace dos siglos, cuando acá se peleaba por la independencia de España, hay una visión también muy superficial. No se peleaba por la independencia de los españoles, porque hubo una Pepa, hubo una constitución liberal extraordinaria. Hubo un militar español del Riego que dijo: nos sublevamos en Cádiz y no vamos a ir a masacrar gente allá. Hubo batallones enteros de españoles acá que preferían darse vuelta y decir: no está mal esto que hacen Bolívar y San Martín, que eran tipos además que tenían la percepción de que lo que hacían no lo hacían por un territorio, sino por todos. Así que me parece importante y un gran desafío que usted dice, que los latinoamericanos estemos a la altura de saber que en otras regiones del planeta, como usted decía recién, sin anestesia, les están poniendo banqueros sin dejar ni siquiera que los voten, ¿no? En Venezuela, perdón, en Venezuela al menos a la ex modelo la sometieron a votación. Uh-huh. A estos banqueros son feos además. Además, sí, sí, mira, estuve hace poco en Altagracia y recordé una cosa que nos habían negado en nuestra memoria, que allí en Altagracia está enterrado Manuel de Falla, un republicano que decidió salir de mi país, se decidió irse a América Latina, donde le recogieron con cariño, ¿no? Con le aceptaron, y donde allí regaló lo que tenía. Y me encontré con que viejitos me contaban que en la propia formación del Che Guevara estaban esos exiliados republicanos españoles. Yo cuando he ido a América Latina, he ido con la misma lógica con la cual aquí en España, cuando la guerra civil, vinieron internacionalistas en las brigadas internacionales a pelear por la democracia. Yo creo que la lucha por la democracia es una. Si me dejáis regalaros corriendo una cosa, hace unas semanas en Harvard, los estudiantes de Mankiw, el profesor de la microeconomía por excelencia, le entregaron una carta al tiempo que se salían del aula diciéndole: lo que usted nos enseña no sirve para nada. Usted nos está enseñando mentiras. La economía que ustedes nos enseñan nos ha traído a esta crisis. Por tanto, le decimos, usted no vale, adiós. Qué los bueno. Estudiantes, gente de 18 años, de 20 años, se levantan y a ese súper catedrático de Harvard le dejan en el aula diciendo: deje usted de contar mentiras. Yo creo que los universitarios que no somos capaces de tener una mirada crítica para tiempos de crisis, creo que somos unos farsantes. Eso nos obliga a trabajar más, porque hacer teoría crítica nos obliga a trabajar mucho más. Bueno, pero creo que es la honestidad del pensador que le devuelve a la sociedad esto que la sociedad hace por nosotros, que es permitirnos el lujo de pensar, de escribir, de leer. Y si no lo hacemos, estamos defraudando esa confianza que la sociedad nos entrega. Un abrazo, Monedero. Noto muy fuerte a todos ustedes y ojalá que el próximo año nos regale un poquito más de esperanza. Feliz 2012 y, como usted decía al principio, es difícil ganarse el gordo si uno no se lo compra. Así que trabajemos para tener un gordo colectivo en 2012. Un abrazo. 7:56 en Buenos Aires, 11:56 allá lejos en Madrid con frío. Pero qué interesante escuchar a un tipo que puede hablar con la misma naturalidad de Caracas, de Altagracia, de Harvard, de Alemania, ¿no? Porque realmente el compromiso de un intelectual académico que sabe que sus ideas, que su formación puede aportar, no es poco. Y es cierto, la advertencia que le hacía al principio de la tragedia me parece que no es ajena al escenario que se vive. Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general. Esta semana nos acompaña Ali Primera cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de América Latina. Ahí está este grande de la canción venezolana. Daría la paz. Hola, buenos días, habla María de Temple para el programa de Anguita, todo el de la mesa, desearle todo lo mejor al año que viene. Bueno, quería hablar sobre el corto que hicieron China Zorrilla, Andrea del Bosque y Pacho Dolan en la Casa de Gobierno. Está fantástico. Qué actriz es China Zorrilla, igual que Andrea del Bosque, y qué bien hecho está. Ese sueño también es mío. Es una maravilla. Gracias. Eduardo, voy a hacer, y a los oyentes también, una corrección con respecto a lo que tiene que ver con los servicios. Son tantos los días, pido mil disculpas, pero se me traspapeló. Hoy la frecuencia de los subtes arrancó temprano, al horario habitual de los subtes. Empieza al mediodía con el cronograma de los días sábados, o sea, frecuencias un poco más espaciadas. Y el lunes 26 y el lunes 2, sí, arranca a partir de las 8 de la mañana. Los bancos hoy hasta las 13 trabajan, no hay clearing. Revolución temprana tenemos que hacer. Cuando usted dice que los bancos trabajan, se refiere a los empleados bancarios que trabajan. Sí, claro. Sí, sí, porque, obvio, generalista. Sería buenísimo un día que los banqueros trabajen, ¿no? Sería una jornada solidaria de los banqueros. O que trabajen a la vista de todos. Tendría que, en vez de botines solidarios, banqueros solidarios, y llevarlos a la cárcel un día. Lo que pasa es que si van un día, dicen, no, me van a ver. Se van a enterar y por ahí. Un día no será poco. Buenos días, Anguita. Te habla el ruso, el carpintero Mar del Plata, con toda su familia, su equipo de trabajo acá en el pequeño taller. Y te damos una feliz Navidad y buen Año Nuevo para vos y todo tu equipo y la gente de Radio Nacional. que lo pasen muy bien, buenísimo el programa. Sí, soy Oscar de Don Torcuato, Anguita. Para vos y para tu equipo, muchas felicidades. Me has hecho pasar un año teniendo la neurona muy despierta y eso me encanta. Recién te sentí casi diría como un poquito cabizbajo. No te sientas culpable, viejo. Por favor, con el tema de papel prensa. No. A estos tipos no hay que darle changüí. Voy a dejar de estar cabizbajo. No, no, es desesperado. Revolución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil. Sí, hola Eduardo, de Roberto Noteo, Partido Escobar. Bueno, papel prensa ya es ley. Una verdadera satisfacción. Como también esta pequeña satisfacción de local de Escobar, ayer se aprobó en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza donde el próximo complejo del Plaza de la Vivienda llevará el nombre de los casi 50 desaparecidos que tiene el partido de Escobar. Qué lindo este mensaje, ¿no? Porque uno piensa inmediatamente Escobar, cuando uno piensa que llegaba Escobar y decía territorio libre de droga, había un cartel que estaba a la entrada, ¿no? Y llevaba el signo del terrorista Luis Abelardo Patti, ¿no? Y ahora uno dice, bueno, se cambia la mentalidad porque, bueno, también, si estas cosas no se van viviendo en cada punto del país, no alcanza con que haya un faro que ilumine. Eso no funciona. Funciona cuando en cada comunidad, en cada territorio... Hay lucecitas. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la humedad 75%, cielo parcialmente nublado. El Congreso Nacional le pidió al Parlamento Europeo que reconozca la disputa entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. Diputados oficialistas y de la oposición expresaron su preocupación por los trascendidos de una supuesta intención de Gran Bretaña de desempolvar planes de guerra en las islas. En tanto, mañana los cancilleres de Uruguay tendrán un contacto telefónico donde el país oriental dará explicaciones por el bloqueo a los barcos de Malvinas. Se suspendió el paro de estacioneros en la provincia del Chaco. Desde la Subsecretaría de Comercio informaron las gestiones emprendidas para el envío de combustibles y la reposición del mismo. Por ello, se suspendió el paro de los trabajadores y propietarios de estaciones de servicio de la provincia del Chaco, previstos para el sábado 24 y domingo 25. No obstante, el sindicato de estacioneros aclaró que el paro previsto para el 31 y 1 de enero estará sujeto al resultado de las conversaciones que mantiene la Federación Nacional con los ministros de Trabajo y Planificación respectivamente. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Quedó totalmente liberada la ruta 9 en Zárate, en el kilómetro 93, tras el choque de tres camiones. Uno volcó con aceite, el personal de la autopista limpió la calzada y en estos momentos se está habilitando esta importante ruta autovía de Rosario a Buenos Aires. Trenes, subtes y perimetro normal, no hay demoras en las autopistas, teniendo en cuenta que a las 12 horas es el asueto en la Administración Pública Nacional, Provincial y del Gobierno de la Ciudad. Ernesto Ríaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 75%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Para poder conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado.

era el gran amigo de mi vida. Fue el premio más grande que recibió en su vida, dice Osvaldo Miranda. Y dice, con Amelia, mi esposa, íbamos muy a menudo a visitar a Enrique a su departamento de Callao, entre Viamonte y Córdoba. Una tardecita de 1951 nos obligó a quedarnos a cenar. Ese día nos regaló con la presencia de Homero Manzi recitando Dice Polín, que era el tango que le había dedicado, y al que Aníbal Troilo le puso música. Y dice Osvaldo Miranda, yo asistí al Firmes, Apunten, Fuego, al que fue sometido Enrique. Que nadie tenga duda, a él lo fusilaron. Su adhesión al peronismo le granjeó la enemistad de un sector de la gente del espectáculo. Enrique era peronista de convicción, pero nunca militó políticamente. Algunos meses antes de morir, a Paul, que estaba al frente de la subsecretaría de prensa, le pidió que actuara en una audición que se llamaba Pienso y digo lo que pienso, donde habían pasado muchas figuras, Muiño, Tita Merelo, Sandrini, en fin, los que se habían negado, como Arturo García Burr, tuvieron que irse del país. Era así la historia. Enrique aceptó y creó este personaje mordisquito al cual él le hablaba, elogiando la gestión gubernamental y criticando la oposición. Se identificó tanto a mordisquito que el personaje decían que era mordisquito, dice, pero no, a mordisquito le hablaba, dice, lo hemos escuchado varias veces aquí, audios de ello. No se lo perdonaron. No se lo perdonaron. Pero si lo mismo hicieron Pepe Iglesias, Lola Membrives y tanto más, ¿por qué se la agarran conmigo? Preguntaba, dice Polín. A mí también me desconcertaba tanto encono, dice Miranda. Enrique se murió de tristeza, porque la gente no le perdonó a él lo que sí él había perdonado a los demás. Hoy puedo decir que a Disépolo lo condenó a Polo el peronismo y lo ejecutó la Unidad Democrática, un movimiento de oposición que, entre otros, estaba formado por el Partido Radical, que es el mío, que yo tenía entonces 18 años. Y el domingo 23 de diciembre del 51, a las 23:20, falleció en su departamento de Callao y Córdoba. El día anterior me había llamado por teléfono y me dijo, me curé. Parece que esos remedios le habían hecho un buen efecto. Estaba haciendo un programa de radio, Osvaldo Miranda, lo llamaron y dijeron, está mal, vení, vení. Así que bueno, estaba sentado en un sillón que daba al balcón de Callao y de pronto su mano dejó de apretar la mía y cayó hacia atrás. Así se fue, como si fuera un paradigma de Bloom, una de sus obras, ¿no? La muerte lo encontró abatido y con frío en un día primaveral. Solo estábamos Tania, Baliari y yo, luego llegó Aníbal Troilo con Cita, su mujer. Más tarde me tocó a mí darle la noticia a Armando, el hermano de Enrique, de quien estaba distanciado. En una escena de Bloom, Enrique Disépolo me decía, Pereira, déjeme morir solo. No pudo ser. Ese día Dios quiso que yo estuviera a su lado. La pregunta de hoy, y este tango de la gran Cecilia Rosetto, interpretándolo como cantante y como actriz, es ¿cómo se llama este tango que compuso de letra y música nuestro querido, recordado Enrique Santos Disépolo, Disépolín? ¿Podés ganarte libros y llamás a qué números, Mariana? Al 0810-222-0870 y el 4999-8700. Recuerden que nos tienen que dejar su número de teléfono para que los podamos llamar. ¿Quién sos que no puedo salvarme? Muñeca maldita, castigo de Dios. Ventarrón que desgaja en su furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos he cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración en un bárbaro horror de problemas que atoran mis venas y enturbia mi honor. Y cuando son las 8 y 12 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Héctor Valle, presidente del Fondo Nacional de las Artes, presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. Una cita importantísima para entender la economía argentina. Muy buenos días, Valle, ¿cómo le va? ¿Cómo andan, Guita? ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Igualmente. Hace varios días que quería hablar con usted porque leí, y quiero decirlo, en el diario La Nación, una entrevista impecable que le hizo Javier Blanco. Sí. Y la verdad que usted pone ahí varios temas sobre el tapete que me gustaría que los recordáramos. El primero, Valle, y no es para empezar el 2012 tristes, pero usted advierte, 2012 es un año que en materia de compromisos de la deuda externa es un año delicadito. Usted menciona por la herencia que nos dejó la baña, ¿no? Por supuesto, pero bueno, seamos conscientes, así que empecemos por esto, que es áspero. Sí, Este, efectivamente, pero creo que va a ser transitable. Uh-huh. Me parece que a mí me hubiera gustado empezar a hablar del dólar, ¿no? Uh-huh. Porque por primera vez en mucho tiempo quien apostó al dólar perdió. Sí. Y hubo tres ocasiones, consiguió con Machinea y con a la salida de la convertida, que el que apostó al dólar ganó. Uh-huh. Esta vez la presidenta de la Nación, más la presidenta del Banco Central, más el secretario de Comercio, más la AFIP, demostraron que un gobierno tan buen equipo puede ganarle a la especulación. Uh-huh. Y es muy importante haber ganado la especulación, porque ahora el Banco Central está juntando dólares. Sí. Y yo creo que tiene que juntar muchos dólares, porque al Banco Central le corresponde aportar casi 6.000 millones al pago de la deuda del año que viene, que no es poco dinero. El resto lo va a aportar el Banco Nación y probablemente alguna otra caja del gobierno. No es menor, en un contexto internacional como este, que un país, varios meses antes de pagar los vencimientos, ya sepa que va a tener dinero para hacerlo, ¿no? ¿Nos puede aclarar un poco los números? Porque en el presupuesto está establecido que creo que son 5.670. El presupuesto, lo que habla, creo, no lo tengo acá, sí, es de 6.500, casi 7.000 millones, sí, de los cuales, obviamente, hay una parte que es deuda intrajurisdiccional, sí, hay una parte que es deuda con organismos multilaterales, y también una parte que es deuda con acreedores privados. Una de las grandes ventajas que tenemos ahora es que cada vez es más chiquita la deuda con los acreedores privados. No llega ni al 15% del PBI. Sí. Yo insisto, mirar estos datos, comparado con lo que está pasando en el mundo, resulta casi impensado para lo que conocimos en Argentina de los 90, por ejemplo, ¿no? De esa plata, unos 5.000 millones tienen que salir de las 5.500 millones tienen que salir de las reservas. Por eso yo creo que de acá a marzo el Banco Central va a estar comprando dólares con bastante fuerza, porque tenemos un factor que juega muy a favor, que es tanto en el 2009, como tanto la cosecha 2009-2010 como de 2010-2011, han quedado remanentes importantes por liquidar. Sí. Y ante esta expectativa del tipo de cambio, lo más probable es que los exportadores liquiden. A eso debemos sumarle la decisión que se tomó obligando a las petroleras y a las mineras y a las compañías de seguro a entrar los dólares. No habría problema en ese sentido para pagar la deuda. El problema que puede aparecer es que tanta afluencia de dólares provoque una tendencia inversa en el mercado, una tendencia vendedora que empuje hacia la apreciación del peso, que es lo que menos nos conviene en este momento. Uh-huh. Así que ahí va a tener que actuar otra vez la política económica muy coordinadamente, como pasó en la batalla contra la especulación, para evitar una indeseable apreciación del peso. Valle, es un escenario absolutamente distinto al de hace 45 días. ¿Sí? Más de una persona me ha dicho, bueno, Valle fue uno de los que impulsó estas medidas, tanto con las compañías de seguro como con las petroleras y las mineras, ¿no? Que usted fue, no, ideólogo es una palabra muy peyorativa en muchos casos, pero que usted fue un defensor de eso. En esta entrevista con Javier Blanco usted decía una cosa que me parece importantísima. ¿Cómo se aprecian de repente algunas cosas que llaman commodities como el acero? ¿Cómo se manejan, cómo manejan las multinacionales los precios de las cosas que venden intracompañía, pasando fronteras? Es decir, estamos en un mundo donde pueden especular las grandes transnacionales apoyándose en normativas, en leyes que se hicieron precisamente en periodos neoliberales. Claro, nosotros cuando evaluamos la eventualidad de revisar las normas con las cuales nos manejamos con las multinacionales, tenemos que advertir que en gran medida esta crisis, semicrisis que tuvimos con el tema del tipo de cambio, se motivó por la masiva remesa de utilidades y dividendos de las multinacionales a las casas motrices. Eso uno tiene que pagarlo, están las normas correspondientes y hay que cumplirlas. Pero no solamente está ese ingreso de dólares, también tenemos el ingreso de dólares originado en que las fábricas multinacionales en Argentina son las principales importadoras. Y son importadoras en función no del programa de producción local, sino de la estrategia transnacional de la empresa, que dice, bueno, las autopartes las voy a hacer en Tailandia, la chapa la voy a traer de China, la parte de gerencia tecnológica la voy a tener en Houston, Texas, ¿entiendes? Uh-huh. Y esos son materias a sustituir que pueden ser abastecidas localmente. Yo celebro profundamente la ley que se agotó anoche en el Senado sobre papel prensa. Pero yo creo también, le voy a decir algo políticamente incorrecto, que también es de interés público el acero o el petróleo, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no tenemos una política de cómo se distribuyen las cuotas del acero, cómo se toman las decisiones en materia de comercialización de petróleo, qué planes tienen las empresas privadas para ampliar las reservas? En este momento el petróleo es casi el 15% de nuestras importaciones. Si tenemos el año que viene un balance comercial menos bueno que el de este año, va a ser en gran parte por el petróleo. El valor importado de petróleo se ha duplicado en solamente un año. ¿Qué es? Son precios que no manejamos, son decisiones de inversión que se toman con plata generada en Argentina, pero que se realiza en Nigeria o en algún otro país del África. ¿Está sirviendo para financiar guerras? O sea, todo se cruza en esta cuestión. Yo creo que esta lección que hemos sacado de la intervención del mercado cambiario y de la decisión que esta gente, sin decir una palabra, acepten reingresar los dólares que sacan, son señales importantes muy positivas sobre hacia dónde tendría que orientarse la política económica en el año que viene, que va a ser un año difícil porque las condiciones que impone el neoliberalismo en el mundo son muy difíciles, ¿no? Valle, le pregunto sobre las normas que uno dice, bueno, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma de la Ley de Entidades Financieras, se lo quiero problematizar. Los banqueros locales que están acompañando el modelo, van y le dicen... Bueno, acompañan en sus declaraciones. En los cócteles. Exactamente. Pero la verdad que... Eso quería preguntarle. Claro, Anita, ¿qué pasa? Una de las cosas que tuvo que aceptar para contener la corrida contra el peso, paradójicamente nadie defiende más que... Si la misión del Banco Central es el cuidar el valor del dinero, el dinero son los pesos, creo, acá en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hizo fue cuidar el valor del peso, no permitir que se devaluara contra todo lo que es el interés comercial. Bueno, pero una de las cosas que hubo que convalidar fue que subieran las tasas de interés para que los ahorristas tuvieran opciones atractivas, alternativas al dólar, y obviamente los bancos montaron sobre eso un enorme spread, y si usted colocación a plazo fijo le ofrecían el 15%, el banco estaba cobrando 35% a los que giraban contra cheques. Tengo entendido que la presidenta del Banco Central se ha venido reuniendo con los presidentes de los bancos y se ha venido reuniendo no solamente con una carpetita con estadísticas, sino con un listado muy clarito de cuál es la rentabilidad de las entidades financieras que se encuentra entre las más altas de la Argentina. Entonces, con esos datos a la vista, es de esperar que los bancos privados reflexionen. Primero, que los bancos privados reflexionen sobre la necesidad de ir bajando rápidamente las tasas que le cobran por los préstamos a la industria nacional, pero además que los bancos estatales flexibilicen las normas de otorgamiento de préstamo o por lo menos ayuden al que toma préstamo. Un pyme que va a la banca oficial tiene dificultades para complementar todo lo que le piden, la burocracia sigue existiendo, y no podemos darnos ese lujo en este momento. Ninguno de los dos, ni burocratización, ni un encarecimiento artificial del valor del dinero que se presta. Valle, usted ve un por lo menos los primeros meses del 2012 como este diálogo en el cual la presidenta del Banco Central va a poner el ojo, va a estar dialogando con los presidentes de los bancos para evitar un conflicto más, o ve un periodo en el cual... Conflicto no, amigables conversaciones. Ajá. para llegar a... para transmitir que el reserva de juego han cambiado y tienen que comprender. Acá no estamos... si los bancos, la matriz de los bancos, tienen dificultades, están exigiendo que los bancos... Y en realidad el sector más gira... es el sector de las comunicaciones. Después vienen los bancos. Si ellos tienen dificultades en la casa matriz, en España o en Francia, y quieren sacar más plata de acá y no pueden hacerlo por la vía de aumentar el costo del crédito, tienen que tratar de ser más eficientes y además esas remesas, acordarlas con el Banco Central para no poner en riesgo la reserva, ¿no? La última, Valle, sí. Si este diálogo amistoso, sabiendo el poderío que significan estas entidades bancarias, sobre todo las que tienen sus casas matrices afuera, empezara a no tener respuesta por parte de ellos, el tratamiento de los proyectos de ley que le mencionaba antes, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y Ley de Entidades Financieras, ¿podrá ser una realidad en 2012 o significaría una bomba demasiado pesada para la Argentina? Yo creo que hay que entender objetivamente, más allá de cómo sea la relación con los bancos, que creo que es cordial en términos generales, que precisamos reglas de juego acorde con esta realidad. Este no es el mundo del consenso de Washington. Ha quebrado el sistema monetarista. Lo más probable que países como Estados Unidos, países europeos, empiecen a hacer, por un lado, los ajustes, pero fundamentalmente agresivos comercialmente hacia el exterior. Y eso lo van a tener que financiar por la vía bancaria. Nosotros vamos a financiar importaciones de cosas que se producen en Argentina, originarias en Estados Unidos o en Europa o en China, creo que no. Entonces yo creo que las nuevas normas tienen que adecuarse a esta nueva realidad, a la nueva función de la banca dentro del desarrollo, casi de acuerdo a la teoría de género, que se trata de un servicio público. Uh-huh. En cuanto a la Carta Orgánica, también, porque la Carta Orgánica tiene que permitir al Banco Central realizar lo que ya está haciendo, apelando a mecanismos indirectos, que es ordenar, actuar como el agente financiero del Estado Nacional. En la época de acabarlo, el Estado financiero del Estado Nacional era el Fondo Monetario. Ahora tiene que ser el Banco Central de la Argentina. Valle, muchísimas gracias. Que termine bien este fin de semana. Pase una feliz Navidad y un buen año, porque lo vamos a necesitar mucho el año que viene. Bueno, ¿puedo pasar un aviso? Pero claro. El Fondo Nacional de las Artes y el Palais de Glass en la Casa del Centenario, en el Garrido Bamba, sí. Está haciendo la exposición de sus respectivos patrimonios, que es maravillosa, no se la pierdan. Acá está pintura. Hugo Paredero, que tiene la data, me está diciendo. Acá tengo la data, Valle, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Paredero? Bien, muy bien, acá tengo, lo pensaba explayarme al respecto para invitar a nuestra gente. La muestra, y la idea es que a ver si después la podemos, con algún apoyo económico del Estado, la podemos girar por el resto del país. Eso es. Bueno, eso es. Bueno, muy bien. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Valle. Héctor Valle, presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. Yo les digo, es de esos economistas imprescindibles. Cuando uno dice Mercedes Marcó del Pono, está diciendo a alguien que se formó profesionalmente, que creció profesionalmente al lado de Valle, ¿no? Y entonces no es que uno hable por la otra, pero indudablemente, como trabajaron juntos en esta fundación, uno dice, bueno, la orientación, el pensamiento de Mercedes Marcó del Pono, que cuando fue diputada presentó un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, está hablando de un equipo de gente. ¿Y ustedes saben quién fue el que hizo la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en el año 1992? Domingo Felipe Cavallo, el señor que hace tres días, 20 de diciembre, cumplía 10 años de haber sido echado por el pueblo argentino, ¿no? Bueno, dejó una ley. Entonces el tipo ahora dice, yo me quedé con mucha plata, pero además les dejé una ley, ¿eh? Una ley por la cual se siguen rigiendo. Y como decía Valle recién, esa ley tenía como mandante al Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Era para que el Banco Central fuera una adaptación de lo que había sido cuando se creó, para estar a tono con lo que era la libra esterlina, con lo que eran las necesidades de la banca británica, y ahora para estar a tono en el año 92 con el Fondo Monetario. Pero claro, eso era el año 92, tres años después del consenso de Washington. Y lo que dijo Valle me parece que es perfecto. Ya no estamos, ya no es lo que era. Ahora indignados en Harvard. Claro, ahora hay que poner las normas en función de eso. Y claro, y cuando yo le quise decir que los banqueros acompañaban al modelo, dijo, sí, en los cócteles. Caramba, es cierto, es cierto. Hoy nos referimos a la visita que el Nacho Corleto, Tati Fela, un montón de rugby hicieron a una cárcel, también a la que Diego Maradona reiteró, esta vez visitó una cárcel en Qatar, fue a jugar. Pero decíamos que tiene que ver esto con algo importante que es el sentido del juego. Para el arbolito de Navidad de la audiencia, vamos a decirles como podamos la definición que tiene sobre el sentido del juego un gran pensador que tuvo ese ámbito, que fue un psicoanalista británico que se llamó Donald Winnicott, el tipo que estudió especialmente el psicoanálisis de niños, que trabajó con los chicos en la Segunda Guerra Mundial, los pibes que eran evacuados de Londres, ¿no? Y cómo se sentían, cómo vivían el desarraigo, la orfandad misma, todas esas cuestiones de la guerra. Y dice Winnicott, estudiando el juego y la importancia del juego, que entre la mamá y el niño se da un vínculo de la mayor cercanía, que está signado por la dependencia y cuyo contenido es la confianza. Dice que a medida que se desarrolla el vínculo entre la mamá y el niño, ese vínculo los va distanciando, y donde había dependencia empieza a haber independencia, y ya la confianza no alcanza para llenar como contenido ese vínculo. Entonces el niño, después el bebé, el niño, el joven, el hombre adulto, el viejo, llenan ese vínculo, ese espacio que no alcanza a llenar la confianza, con una actividad que se llama juego. Por eso dice Winnicott que el juego es la primera actividad de independencia y de libertad que tiene el ser humano. Y que por eso es la matriz, además, por el momento biológico en que se da, el momento cronológico del desarrollo, es la matriz de toda la construcción simbólica que hacemos. Sobre la matriz del juego se pasa al arte, se pasa a la ciencia, se construye la cultura. Por eso cuando Maradona va a una cárcel y cuando Nacho Corleto va a una cárcel, están brindando la posibilidad de regresar a la matriz del juego, es decir, a vivir un segundo, un rato, aunque sea como en el recreo del colegio, lo que tiene que ver con la independencia y la libertad. Por eso hasta en los campos de concentración había juego. Por eso en las escuelas hay recreo y por eso nosotros cada tanto vamos a la cancha y nos permitimos 90 minutos de juego, porque también por identificación se puede jugar y ser independiente y libre por un ratito. 8 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos y Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimas, la humedad 64%, cielo parcialmente nublado. La Asociación de Diarios y Periódicos Regionales Argentinos manifestó su satisfacción por la aprobación de la ley que democratiza el papel prensa. El secretario de esa entidad, Jorge Déboli, aseguró que fue una norma muy esperada. Es una ley largamente esperada por más de 34 años. Por los diarios del interior, los diarios locales, lograron instalar este tema que venía siendo ocultado, que venía siendo ninguneado y negado inclusive, y se logró instalar en la opinión pública a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual, ya que los diarios del interior presentamos una ponencia denunciando la implicancia directa que tenía el establecimiento de la agenda periodística única con la provisión discrecional del papel para diario. Un médico argentino logró el mayor avance científico del año. Según la revista norteamericana Science, el trabajo de Julio Montanar sirvió para demostrar que el tratamiento del SIDA, con un cóctel de tres drogas, reduce la transmisión de la enfermedad. Había presentado la tesis en 2003, pero hubo algunos que la refutaron y la calificaron de irresponsable. Sin embargo, este año pudo probarse su veracidad, por lo que ya es considerada como el descubrimiento científico de 2011. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 2 décimas, la humedad 64%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional. Soy Silvia Niño. Desde San Luis. Y mi deseo para el 2012 para todos los argentinos, que vivamos en unidad, paz, amor y justicia social. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Interelec. Calidad y rendimiento en lámparas de bajo consumo. Interelec. Y la factura de luz le traerá buenas noticias. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 33 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca. Por la radio pública. Resuelto borrar con un tiro tu sombra maldita, que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón para morir, pero el arma se afloja en traición. No sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber que es mentira, que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos. No puedo ser más vivo, ni puedo ser mejor. Vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida he destrozado, y es pan de mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni puedo comprender. Perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Grande Cecilia Rosetto cantando. Eso, no hubo necesidad de ayudar porque, Edu, todos sabían que se llamaba Secreto el tango que cantaba Cecilia, que compuso el gran Cepolín. Pero son seis los que se llevan libros. Mario de Villa Tesey, Alejandro de La Plata, Raúl de Berisso, José Manuel de Paternal, Carlos de Recoleta, sí, entra una mujer, Patricia de Castelar. Gracias a todos y felicidades. Yo no me mato pensando en mis hijos, no lo hago por vos. 8:36 de la mañana, le vamos a decir muy buenos días al doctor Osvaldo Río Pedre, abogado de Adecua, un peleador por los derechos del consumidor y hace mucho tiempo. Buenos días, Río Pedre, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Hace mucho tiempo que Río Pedre advierte de otro abuso de usura, que no es el de estas cajas de que tienen el beneficio, además de ser cooperativas, mutuales, sino que es el de las tarjetas de crédito y la manera en que financian a sus usuarios, Río Pedre. Exactamente, usted lo ha dicho, ya nos ha dado bastante oportunidad de hablar, con lo cual agradecemos para que la gente también lo conozca. En realidad son muchas las formas en que creemos que los bancos, financieras, planes de ahorro, encontraron una forma de alguna manera mentirle a la gente diciéndole le cobramos una tasa baja, y resulta que después la gente termina pagando a lo mejor el doble o el triple sin saberlo. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, lo que le cobran a usted en el seguro de vida saldo deudor cuando viene el resumen de cuenta, para que la gente tenga idea, cada 1,000 pesos que usted tiene de deuda debería pagar aproximadamente 30 centavos. Le están cobrando 2 pesos. O 3 o 4, o una mutual a lo mejor le cobra 7 u 8. No es que sea todo uniforme, sino por el contrario. Depende, parece como decía, depende no de la cara del cliente, o sea, de las necesidades del cliente. Porque usted sabe que hay gente que tiene acceso mucho más fácil al banco, y el que no tiene acceso, lo que pareciera que debería costarle menos, le termina costando más. Casi se podría decir que es una usura legalizada. Sí. Entonces, lo que nosotros advertimos a la gente de que no se deje engañar y que cuando le expliquen todo, porque aunque a usted le diga, mire, va a tener un crédito al 10% y después resulta que a lo mejor pide 100 pesos y paga 20 o 25 pesos de cuota, dice, pero ¿cómo? Si me dijeron que tenía que pagar 10, ahora termino pagando 25. Y bueno, porque le van sumando. Fíjese que hay una cosa que estamos viendo ahora y que se está dando mucho. Si uno agarra un resumen de lo que le cobran por cuando le envían el resumen de cuenta, gasto de resumen de cuenta se llama. ¿Tiene una canilla abierta, Río Pedre? Dígame la verdad. No, estoy en un bar. Ah. No. La cafetera era, entonces. Está caro el café, ¿eh? Usted lo dijo el otro día. Tome un café menos y puede pagar la electricidad. Exactamente. Pero ahora, lo que pasa es que voy a salir a la calle y creo que es menos. ¿A dónde fue a tomar un café? Pobre Río Pedre. ¿A dónde es más barato? Claro, muy bien. No, pero lo que yo le decía era que en realidad lo que esto significa que si uno se fija cómo viene su resumen, se va a dar cuenta de que también ahí hay intereses. Nosotros decimos intereses encubiertos, pero que también tienen otras cuestiones que son también propias del Estado, porque no pagan IVA en muchos casos. Seguro de vida, por ejemplo, saldo deudor, no paga IVA. Y la suma de lo que se anualmente, desde nuestro punto de vista, se evade no pagando IVA de ese seguro de vida que le cobran de más, es aproximadamente de 1.800 millones de pesos, no estamos hablando de 2 pesos. Entonces, me parece que cuando uno le dice, no, la tarjeta de crédito es bárbara, yo no digo que no sea bárbaro, puede terminar siendo una bola de nieve, pero cuidado, porque no creamos que nos están haciendo un favor. ¿Y por qué también lo digo? Porque cuando nosotros nos dicen, mire, compren 50 cuotas, muy bien, desde el punto de vista, a lo mejor, del costo, dice, bueno, me conviene, a lo mejor, así fuera la inflación del 10, del 20%, yo lo voy a terminar pagando bien. Ahora, ¿qué consigo yo con esta tarjeta? ¿Qué consigue el banco? Me fideliza por 4 años, es decir, por 4 años estoy enganchado ahí. Me termina cobrando, porque siempre viene con un paquete, el valor del costo de la cuenta corriente o de la caja de ahorro. Cada movimiento que yo hago en cajero automático o por ventanilla me la cobran. Entonces lo que en un principio pagaba una cuota de 50 pesos termina pagándola mucho más. Entonces estas cosas hay que explicárselas a la gente y también tiene que saberlas, porque si no pareciera como que todo es una jauja y qué bueno que son los bancos. Yo no digo que no hay que demonizar, pero tampoco hay que creer. Río Pedre, dos preguntitas más, así lo dejamos tomar el café, se va a enfriar y lo va a tener que pagar lo mismo. Sí, seguro. Al final dice, menos, me llaman de la red y tengo que pagar el café. Ni me pagan el café lo de Radio Nacional. No, es broma. Río Pedre, dos preguntitas. Una, me llamó la atención el otro día cuando habló la presidenta, que fue muy enfática respecto de lo que es el tema usurario. Y digo, bueno, qué bueno, porque en realidad no es solamente esto sobre los jubilados. Pero ahí hubo un detalle que decía que varios de los casos de los créditos a los jubilados están judicializados. Es decir, la pregunta que quiero hacerle, ¿existe la posibilidad que cuando uno es atropellado, pese a que las leyes neoliberales les permiten a estas compañías atropellar a la gente, uno tiene de dónde agarrarse eventualmente para defenderse ante la justicia? Mire, se da una paradoja que nosotros venimos estudiando y no diría denunciando, porque yo pese a ser abogado y hace varios años, tres más, como 30 años, y haber trabajado en tribunales, la verdad que estoy bastante enojado con los jueces, porque fíjese que se da la paradoja de que a mí a veces, si yo presto plata, cosa que no puedo hacer, ¿no? Desde el punto de vista comercial, me dicen, es usura porque usted cobra a lo mejor el 6 o el 7 anual. Ahora, cuando lo cobran los bancos, está bien. Eso la legalizamos. Entonces, desde ese punto de vista, estas ambigüedades, a mí siempre uno le va a encontrar, porque mire, hay una cosa que yo aprendí en la facultad, media biblioteca dice lo que usted quiere y media biblioteca dice lo que quiere el otro. Pero la realidad es que, lamentablemente, tenemos este tipo de situaciones en donde nosotros sí creemos que hay que empezar a sacar a la luz, hay que empezar a presentarse, hay que empezar a protestar, porque si no, lamentablemente, nos quedamos siempre, digo, en el qué vamos a hacer. Y esto no es que vamos a hacer, sino hay que hacer, que es diferente. La última, Río Pedre. La información, además de que tenemos que buscarla en los propios resúmenes de cada cuenta que nos llega, resumen de tarjeta, resumen bancario, etcétera, la información pública que brindan los bancos, ¿es suficiente? ¿Tendríamos que tener más información? Es decir, ¿necesitamos una ley de más acceso a la información, además de que nosotros tenemos que leer lo que nos llega a nuestra casa y muchas veces no leemos? Mire, yo creo que hay dos cosas. Una, hay que, por supuesto, asesorarse, fundamentalmente asesorarse. Que los bancos, en específicamente estamos hablando de este caso, pero se vean muchos casos, en la telefonía celular sobre todo, hay publicidad engañosa. Desde nuestro punto de vista, hay publicidad engañosa. Ahora, también creemos que fallan en muchos casos los controles, porque en este caso el Banco Central debería exigir, por medio de sus resoluciones, que se le brinde la información completa, pero no desde el punto de vista tan técnico o financiero. La gente no es economista, la gente es gente, y en muchos casos un obrero no se va a poner a leer que si la tasa financiera anual termina siendo tanto. ¿Qué entiende? ¿Qué se entiende de eso? Ni yo lo entiendo. Entonces, me parece que no para menoscabar al obrero o al químico o al que está enfrascado en sus tareas. Recién estaba leyendo de un común amigo que es Julio Montaner. Entonces González Montaner, sí, señor. Exactamente. Bueno, que capo de la ciencia ese, ¿eh? Un capo de la ciencia, exactamente. Entonces, ¿qué le podemos nosotros exigir a una persona que está hoy salvando vidas con el SIDA para que lea a ver si la tasa financiera anual es esta? Entonces, decir, ¿qué me venís con esto? ¿Qué me importa a mí eso? No es porque no le importe la plata, es que no lo va a entender. Y acá no hay que dar clases de economía en cada propaganda. Acá lo que la gente tiene que entender es cuánto va a pagar, que es lo único que le interesa, porque es, en definitiva, porque cuando saca un crédito no es porque tiene ganas de tener más plata, es porque lo necesita. Gracias, Río Pedre. Por favor, un café a mi cuenta. Bueno, buen año para todos y muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Osvaldo Río Pedre, abogado de ADECUA, Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina, adecua@arnetbis.com.ar o 4374-5420, o entra en la página de adecua.org.ar. Pero es cierto, hay que asesorarse, hay que buscar a alguien que nos ayude. Parte de la militancia que tenemos que hacer, y yo creo que en los medios públicos tenemos que tomarlo con un sentido entre profesional y militante, es estas cosas, evacuar consultas. A mí el otro día me espantó lo que decía la presidenta, entonces dije, bueno, voy a entrar en la página de esta cuenca. Y me encontré con dos sorpresas. La primera, que cuando uno quiere entrar en la página actual de esta caja cuenca, que tiene un convenio con la ANSES, no llegaron, no están decolados, Alguien les hizo les permitió firmar un convenio y lo tienen todavía vigente, Todavía está vigente el convenio. Cuenca existe desde el año 94, es decir, plena época de Cavallo. Pues bien, uno dice, entra a la página de Cuenca, primera sorpresa, cuando entra, cliquea en la página de crédito a los jubilados, página no encontrada. En inglés encima se lo dice. Face not found. Y segunda sorpresa, cuando entré en otros créditos que ofrecen para los jubilados, sí figuran los del 2010, no dice la tasa del 144%. No es una tasa, es más del 30%, pero es una tasa entre el 40% y el 50%. Entonces, yo digo, está bien que la presidenta, si tiene un dato que es escabroso del 144%, que es horroroso, lo diga. Pero cuando yo empecé a mirar lo de Cuenca, digo, los abogados de Cuenca ahora hasta la pueden demandar a la presidenta. Porque si lo que yo leí de 2010 es así, yo no digo que esté bien, pero la ley de entidades financieras les permite a Cuenca cobrar lo que quieran. Y encima, con un convenio donde se presta al ANSES a que a usted le descuente, usted no va a pagar, le descuentan de su haber, usted cobra 1.500 pesos, los 200 pesos que le cobra Cuenca ni los ve. A usted le depositan en su tarjeta del Banco Provincia 1.300 y le figura ahí 200 para Cuenca. Entonces digo, ni tanto ni tampoco. Yo me puse a leer esto porque como soy periodista y tengo que escribir estas cosas o hablar de estas cosas, me meto. Pero es cierto lo que decía Río Pedro recién. ¿Qué le va a pedir uno a Julio González Montaner, recontracapo de la investigación sobre VIH, que se meta en estas cosas? No, él tiene que curar gente. Entonces, bueno, las normas frente a estas cosas tienen que evitar el abuso. Por eso yo le preguntaba con insistencia a Valle, ¿y los banqueros y los banqueros? Y bueno, sí, la presidenta del Banco Central puede tener reuniones amables y decir, mira, muchachos, ustedes ganaron tanto. Pero también sería bueno que las cámaras de televisión algún día les diga, mira, los invité, las cámaras del canal público están acá. Y Cristofaner, se llama el presidente del Banco Río, que ganan todas las ganancias del año 2011 del Banco Santander, 78% de las ganancias fueron extra España, les va a decir Cristofaner, o no me acuerdo el apellido. Cristofani, le va a decir, ay sí, venga con el canal público que yo me presto. Vete a tomar un cafecito. Bueno, cosas que se pueden ventilar, si total estamos en Navidad, hay noche de shopping, pero pensemos porque el 2012 va a haber que cuidar. Lo que decía Valle, hay que comprar dólar por dólar en el Banco Central y nosotros cuidemos peso por peso. Me tengo que ir antes porque tenemos cierre de Miradas al Sur, porque Miradas al Sur no sale el domingo, sale el sábado y tenemos que entregar la imprenta a la 1:00 p.m. Así que con permiso de todos, un chivo, compren mañana Miradas al Sur. Mañana y no el domingo. No miren para otro lado. Y feliz Navidad para mis compañeros, feliz Navidad para todos los que acompañan la radio pública, para todos mis compañeros de la radio pública, para las autoridades de la radio pública, y que nos vaya muy bien. Nos vemos ahora. Nos vemos el martes mismo, ¿no? El martes mismo. Hoy más que nunca, periodismo con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 49 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Soy Antonio Tarragorros y en estas fechas cuando uno empieza a mirarse y de esa forma a mirar a los demás, mi deseo es que los hijos de ustedes mismos, mírense más para quererse más, es decir, miren el folclore, miren el arte que tiene nuestro sello indeleble de argentinos. Antonio Tarragorros les desea, en nombre del chamamé y los tarragorros, a todos ustedes un año más argentino que nunca. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Este equipo en este día tan especial, que expriman en una prensa sus mejores conocimientos de periodistas, que hagan hoy un muy buen papel, porque yo sé que tienen buena pasta de periodistas. Un abrazo, Antonio de Salina. Buenos días, Corolla, Anguita, Paredero. Los escucho siempre, pero nunca me puedo comunicar. Muchas felicidades, buen año. Y adelante, Argentina. Norma de Tigre. Venezuela, que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar. Sí, buenos días, muchachos de Radio Nacional. Habla Guillermo de Mar del Plata. Estoy seguro de que Teo Gutiérrez, esto para Horacio del Prado, va a pasar por Boca antes de irse por Europa, porque en Boca, en Europa no saben lo que todos sabemos, vos Horacio me extraña, Racing no está habilitado para salir campeón. Si hubiera estado habilitado para salir campeón, a Tío Gutiérrez le hubieran cobrado los 4 penales que no le cobraron, le hubieran legitimado los 4 goles que no le legitimaron. Temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable. Registrado, amigo, lo que ha dicho usted sobre el Racing Club, pero no sé, y lo de Teo. Teo dice que juega en Boca o en River o irme a Europa. Yo personalmente aborrezco las declaraciones de Teo Gutiérrez, me parecen muy desagradecidas frente al Racing Club. No sé si es cierto que la campaña de Racing, ahí no sé si coincido con usted, se debe a que lo bombearon, ¿eh? Eso me parece que no sé si es así. Hola, Anguita. Rubén, Rafael Castillo. Te equivocás cuando vos decís que los banqueros no trabajan. Los banqueros trabajan las 24 horas del día viendo cómo nos pueden cagar a nosotros. No te equivoques, trabajan y mucho. El día que dejen de trabajar tal vez estemos mejor. Pero mientras tanto los hijos de perra laburan a full time. Chao, mi viejo. Un abrazo y feliz 2012 para todos. Y aguantemos a pie firme, como dice la presidenta en la calle. 8 de la mañana, 55 minutos. Les actualizo un poquito el pronóstico del tiempo, por lo menos para mañana sábado y el domingo. Para mañana la mínima va a ser de 14, máxima de 24, con un cielo algo nublado y vientos leves del sur. El domingo también la máxima 25, cielo algo nublado con viento ahora del este. Para hoy la máxima 24 y la actual 20 grados 2. Y finalmente, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, junto a la titular de la cartera educativa de la provincia, Silvina Birz, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, encabezaron en esa localidad, en La Matanza, un acto de desagravio a los chicos de preescolar, chicos de 5 años, del colegio del jardín infantil, el abuelito de González Catán, que habían sido discriminados, cuyos padres no pagaban las cuotas. Bueno, se hizo un acto de reparación moral a estos alumnos, un colegio que no estaba legalizado, no estaba inscripto ni en la provincia de Buenos Aires ni en el municipio de La Matanza. Figuraba como comercio. Por esto fue que tuvo que intervenir la justicia, realizarse la denuncia correspondiente para que se investigue. No solamente interviene la justicia, sino también que el INADI. Lo cierto que va a seguir toda esta averiguación. Ayer, durante este acto donde se le entregó el diploma, también la medalla, se anunció que se va a inaugurar el próximo año en La Matanza un jardín público para toda la comunidad. Lo escuchamos al gobernador Daniel Scioli, quien repudió estos hechos. La educación, por sobre todas las cosas, más allá de su contenido, tiene que haber valores, hechos. Y acá precisamente lo que se violaron son esos valores, y yo como gobernador no voy a tolerar ni soportar ningún gesto de humillación, de maltrato y de discriminación a los niños. Obviamente esta entrega de diplomas también fue para darle validez a los mismos, ya que no estaba inscrito en la provincia de Buenos Aires, así que seguirá la justicia investigando todo esto de lo sucedido, que bueno, un hecho que trascendió tras la difusión en YouTube de las madres de uno de los chicos que había sido discriminado. Como decíamos, que va a hablar Horacio, ¿no? Rápidamente, para el amigo Rubén de Merlo, que dejó un mensaje, le vamos a averiguar ese perfil que usted requiere, porque no queremos tocar de oído en la respuesta. La semana que viene le prometemos que vamos a decir una cosita. Para el arbolito de Navidad, Godoy Cruz sí. Contrata al Tolo Gallego. Ya empiezo a apostar a mano de Godoy Cruz, primer campeón del fútbol nacional que va a tener Mendoza. Lanús quiere a Heinze. Vélez arregló con Gareca, quiere al Pocho Insúa, ojalá se le dé. San Lorenzo, que tiene ahora a Tinelli y a Abdo, el presidente, los dos son los que resuelven a quién compran. Quieren a Villar de Godoy Cruz, no se lo vamos a dar porque queremos que el Tolo sea el campeón. Y quieren a Buonanotte o a San. Independiente dijo el Pelado Díaz que con dos delanteros peleamos el título, y Banfield ya tiene al Polilla da Silva. River Plate, mientras tanto, tiene a su mejor jugador, no lo ven, que se llama Manuel Lanzini, y está a préstamo en Fluminense, se vence el préstamo, y en vez de repatriarlo quieren renovar el préstamo. ¿Te das cuenta que Almeida y Pasarela no entienden ni medio? Y ahora me dejó sin habla con lo que dijo. Tiene razón, ¿eh? Bueno, como hablábamos con el señor Valle, la Casa Nacional del Bicentenario, 1.200 metros cuadrados allí, ¿no?, reúne más de un centenar de obras que forman parte del patrimonio del Fondo Nacional de las Artes y del Palais de Glass. Contar historias, microrelatos en las colecciones nacionales de arte. Se inauguró ayer a las 19 la Casa Nacional del Bicentenario, queda en Río Bamba 985, y como dice el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, la reflexión sobre nuestra identidad es uno de los principales objetivos de la Casa Nacional del Bicentenario. Así que esta exposición es una nueva oportunidad para acercarse a una de las manifestaciones más tangibles de la identidad. ¿Dónde queda? Queda en el Río Bamba 985. El horario es de 15 a 21. La entrada gratuita. Y bueno, ya casi nos estamos yendo. ¿Alguna canción, dijimos, como para cerrar, que tenga mucho que ver con esto que se avecina, que es la Navidad. No fuimos ni por Noche de Paz, ni por Jingle Bells, ni por algún villancico, sino por una canción muy linda que habla de algo muy lindo, que es el Entra a mi Hogar, del Peteco Carabajal, con tantas versiones. Hoy vamos a escuchar la de Abel Pintos. Y feliz Navidad, para Felicidades todos. Felicidades para Navidad, todos. Compañeras para todos. Y compañeros, y a todos los que nos escuchan. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino, come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que haya alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras estés.